Hola, hola con todos y todas quienes ya están en sintonía de la 940 AM. Estamos empezando ya esta tarde de jueves con este su programa Locas como tu abuela. Mi nombre es Katy y como cada jueves es un gusto poder acompañarles en sus casas, en sus trabajos, en donde estén escuchándonos. Y ya saben que pueden escucharnos a través de cualquier parte del mundo. Pueden digitar ahí en la web www.radiocce.com o pueden descargarse la aplicación en sus smartphones, Radio CCE HD. También pueden encontrarnos en TuneIn, arrobando Radio CCE. Y bueno, estamos empezando ya esta tarde de jueves y vamos a estar conversando de algunas cositas de para quienes también nos están siguiendo desde las redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos como Locas como tu abuela en Facebook y también en Instagram. Y pueden empezar a seguirnos. Como les mencionábamos ya en nuestras redes sociales, el día de hoy vamos a estar conversando un poco de esta herencia de las abuelas que se encuentra también en el aspecto científico. Vamos a estar recorriendo un poquito la historia de las mujeres, a ver con qué nos encontramos, con qué abuelas nos encontramos a lo largo de la historia, y vamos a estar también aprendiendo un poco de ellas. También el día de hoy les una noticia de una niña ecuatoriana. Vamos a ver qué pasa con ella, por qué la hemos traído el día de hoy, más adelante. Y también les hemos traído un secreto sonoro que se estará revelando un poquito a lo largo del programa más adelante. Entonces, bueno, vamos empezando ya el día de hoy con esta noticia que está circulando también algunas redes sociales, algunas noticias, algunas páginas en internet. Y se trata de una niña guayaquileña que tiene 11 años de edad y que ya está empezando a estudiar la universidad. En realidad se encuentra empezando el preuniversitario y vamos a conocer un poquito sobre su historia. Pero antes traía como un poco esta noticia porque me parecía importante mencionar que sobre todo con el tema de la educación hay como varias cosas que hemos visto, ¿no? Como la importancia de que hayan espacios en donde se pueden hablar, en donde haya también una educación que nos permita aprender desde diferentes formas. Y justamente este tema, ¿no?, de las personas superdotadas pone mucho la forma tradicional de la educación o, ¿no?, de las escuelas, en donde evidentemente la educación tiene que ser acorde, ¿no?, como que tiene que responder más bien a las necesidades, en este caso, de esta niña que como les decía, logra aprender, o sea, tiene, bueno, les quería leer primero antes de contarles un poco más adelante. Quería contarles lo que es una persona superdotada. Y según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que es una persona que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130. Sin embargo, reconocer que una niña o que un niño tiene es superdotado, es muy difícil, dicen, porque solamente un 2% de la población infantil iguala o supera este coeficiente intelectual y pueden ser calificados, puede ser ubicado dentro de esta categoría de las personas superdotadas. Y esto también presenta como algunos malestares para los niños, pues porque, como muchas veces lo habíamos mencionado acá, existe toda esta sobre protección, si se quiere, sobre los niños, en donde la palabra de las niñas y de los niños está no es algo de lo que se le presta mucha atención. Entonces empiezan a ver cuando no se detectan como estas cualidades, en este caso, o diferentes no le quiero decir problemas, pero diferentes formas en las que los niños empiezan a aprender, en las diferentes formas, en los diferentes tiempos en los que los niños y las niñas empiezan a aprender, representa también un riesgo, ¿no? Por ejemplo, algo que decían un montón que pasa en los niños que son súper dotados y que no logran tener una educación acorde, dice que los niños empiezan se aburren muy rápidamente, empiezan a tener como otros, como se desmotivan de ir al colegio, de aprender, porque las cosas que aprenden no están acorde a sus cualidades. Entonces, espérenme un ratito. lo que les quería decir es que esto se puede identificar fácilmente si, si notamos que nuestros niños, que nuestras niñas están teniendo como problemas para ir a la escuela o que están teniendo conductas que creemos que no son de su edad o cualquier síntoma que creamos que por ahí rebasa a la conducta normal de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestras sobrinas, etcétera, es importante que podamos resolver, o sea, más que cuestionar esta necesidad de los niños, de las niñas, más bien que podamos tratar de identificar cuál es la raíz de estos problemas, ¿no? Porque así como puede ser un caso en este ejemplo de esta niña que tiene esta cualidad, ¿no? De poder tener esta capacidad, este coeficiente intelectual alto. También hay niños y niñas que, por ejemplo, cuando sufren abusos sexuales, empiezan a tener también otros comportamientos. Entonces, es importante que podamos prestar atención a los niños, a las niñas, porque evidentemente cuando estamos en la infancia no tenemos tantos recursos intelectuales, no tenemos tantos recursos para poder manejar situaciones que nos sobrepasan. Entonces, bueno, eso. Y ahora les quería comentar sobre esta niña de 11 años que les decía, se llama Maite Pacheco y se encuentra en un preuniversitario y su sueño es estudiar medicina. Y bueno, ella este viernes, es decir, el día de mañana cumplirá 12 años y va a empezar, ella es de Guayaquil y empieza ya su preuniversitario para empezar sus estudios universitarios. Ella es una niña superdotada o gifted kid, como también se las llama, por ejemplo, en Estados Unidos en inglés, y ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha logrado establecer una tasa con el porcentaje de chicos en el mundo que tienen estas habilidades excepcionales para aprender y razonar. Algunos especialistas, entre el 3 y 5% de la población podría tener estas características. La Asociación Mundial para Niños Superdotados de Estados Unidos dice que son chicos que van 10% más arriba del promedio para su edad. Y esas cualidades no solo se observan en lo académico, sino que también pueden observarse en por ejemplo, en las artes. Por ejemplo, son muy hábiles para tocar instrumentos y esto es lo que se expuso, por ejemplo, en el reportaje del periódico El Diario, que hace poquito sacó la historia de esta niña, ¿no? Que cursó el bachillerato y todo en apenas 11 años y que promete mucho, ¿no? Promete mucho para la sociedad ecuatoriana y sobre todo para las mujeres, porque como muchas veces lo habíamos comentado acá, existe esta traba un poco, ¿no?, para la educación de las mujeres y de las niñas aún más. Entonces, ahora se presenta esta oportunidad y hay mucho apoyo también para ella y esperamos que siga así. Entonces, bueno, eso era lo que yo les había traído para la tarde de hoy. Vamos a ir ahora con una canción y vamos a seguir con los secretos sonoros de la tarde. Manang pipas, sawang ju, manang imatapas Atin ichu, luwaita, imaita munani Aparis pa ami, tukuru na manang huyay kunchu Imas kaita, hinas pani, imikaparis kami Uyari ni kaiki Uyari ni kaiki Hawani kaneman tuta pika sky pika wani askita hina tu yarini hati niskanta manan pipas kawan chu manani mata pasati ni chu ruai tari mai tamunani habari spami tokoi runa mana uyarin kuchu imas kaita hina spanini habari sakmi tokoi kaipai wan ima Manang pipas, kawang ju, manang imatapas Ati ni ju, luwai tari mai tamunani Aparis pa ami, tukuru na manang huyari kunchu Imas kaita, hinas pangi, ini kaparis kami Echa kaparita, sumasata kisa, chanatang huyari taku Unakuna, yake isa, awani, aswana na aida Uyaru na kuna, manang ayin taros pa Yukang chik, uyukong chik, ati ruwas kamita, waita tarangki Ujari ni skaiki Ujari ni skaiki Manchaku chori maita Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Mami kuna, lo sacas tú. Bueno, ya estábamos escuchando a El secreto sonoro de la tarde, ella es Renata Flores. Este que estábamos escuchando se llama Tijeras y es uno de los últimos temas en el que conversa y nos cuenta sobre la violencia machista. Una parte de la canción dice: los feminicidios hieren aún más cuando quedan impunes. Ella cuenta que en su tema quiere plasmar lo que sentimos al ver tanto sufrimiento de las mujeres, de las madres, de las esposas, de las hijas, de las hermanas y de las amigas. Y mientras eso sucede, los padres de la patria se dan el lujo de comprar flores caras, perfumando su entorno podrido. Eso no nos debe desanimar, tenemos que seguir unidas, cuidándonos las unas a las otras. Esto fue lo que se pudo encontrar en su página de Facebook. Y les cuento que ella es una cantante peruana de 17 años que se está convirtiendo en un símbolo de orgullo para la cultura quechua hablante. Y el género musical que acabamos de escuchar es el trap. Y también tiene un mensaje feminista que exige justicia y también sorprende por su ingeniosa presentación. Si quieren buscarla, bueno, ya saben que pueden encontrarla ahí en YouTube y que pueden también buscar más sobre su historia. Les cuento también que ella a sus 16 años logró convertirse en noticia mundial por interpretar en quechua la canción The Way You Make Me Feel, que es originaria de Michael Jackson. Ella actualmente se encuentra cruzando como por diferentes géneros modernos y mensajes sumamente claros, como el que acabamos de escuchar, que si le buscan, y también hay la traducción de este tema que está casi en su totalidad en quechua y solo una partecita en español, podemos ver, ¿no?, cómo la realidad de las mujeres se ve plasmada en sus letras. Y es una de las canciones actuales que podemos ver, ¿no?, cómo la juventud, cómo las mujeres jóvenes estamos viendo la vida actualmente. A pesar de que a simple vista parecía una mezcla extraña, los sonidos de flores funcionan muy bien y además de honrar a sus raíces, destruye prejuicios, resalta su cultura y lucha contra la violencia machista. Esto es el secreto sonoro que les habíamos traído para el día de hoy. Vamos a escuchar una siguiente canción de ella, de Renata Flores. Vamos a escuchar una ultimita canción y volvemos para seguir conversando un poco sobre las abuelas en la ciencia y su legado también, que hasta ahora sigue vigente. Eso. Vamos con la siguiente canción y volvemos. Yachanquichu pitajkanki. Ayin warmikuna kakurja. Ayin harikuna kakurja. Gatun suyukuna kakurja. Echa yuyaspaja. Kuyakunki. Pin kainikita. Yachani. Punekita, manana tinicho tigrachita, hawas pachay punchauta, hawas pachay punchauta, hawas pa kiari puchkan, timas paño jamanta, huktuta, para piri poku uchkan, hawaskan chichanke ayata. Ya.

y volvemos después de estos cortes de la radio. Y volvemos porque queríamos también en la tarde de hoy conversar un poquito sobre esta fecha que acabo de pasar, que es una fecha, es un día internacional de estos que se conmemoran cada año, y este 11 de febrero fue el Día Internacional de el rol que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Esto fue un hito histórico que se conmemoró el 22 de diciembre del 2015 y por la UNESCO. Y lo que se busca es que la igualdad entre hombres y mujeres dentro de este espacio, que es el espacio de la ciencia, este espacio que resulta a veces muy restringido, muy donde ni muchos hombres pueden entrar a veces, también se busca que las mujeres puedan formar parte de este espacio. Y bueno, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y nosotras y les hemos traído algunas historias que queríamos compartir con ustedes de mujeres que han pasado, más bien dicho, que no han formado parte de la historia como tal, y pero que han hecho grandes cosas para el mundo y para la ciencia, obviamente. Entonces, una mujer que es de la que se tiene registro, ¿no? Ella nació en el año 370 en Alejandría, en Egipto. Y ella es la primera mujer matemática, astrónoma y filósofa. El padre de ella, de Hipatia, es Teón, y él era un matemático y astrónomo que fue dándole como toda esta pauta también a su hija, y en quien empezó a surgir como toda esta gana de poder estudiar matemáticas, de poder estudiar las estrellas, de poder estudiar filosofía también. Y ella escribió, hizo como varios textos, ninguno de ellos ha permanecido intacto hasta la actualidad, pero es posible de encontrar partes de sus, o sea, fragmentos, se han encontrado más bien dicho fragmentos de sus obras sobre astrología y astronomía y también sobre las matemáticas. Ella hizo un importante trabajo para formar a las personas, ¿no? Para formar a las personas, sobre todo a la población de Egipto, y ella fue alguien de quien no hay mucho rastro en la historia, pero de quien se ha encontrado que ha hecho grandes descubrimientos. Por ejemplo, ella fue una de las mujeres que logra ver las figuras geométricas, desde las primeras mujeres que empieza a ver las figuras geométricas y cómo estas pasan también a un plan de lo plano a lo cónico. Entonces ella hace estas investigaciones que fueron encontrados en estos fragmentos que les cuento hace un ratito. Y también, por ejemplo, ella explica las diferentes formas de orbitar de los planetas y dice que las órbitas de los planetas son irregulares. Entonces, dense en cuenta, desde 1370 ya había mujeres que se encontraban en la astrología y astronomía del mundo, descubriendo cosas que no se han hecho tan visibles sino hasta la actualidad. Otra mujer que también quería presentarles y de quien igual pueden encontrar, bueno, de todas ellas pueden encontrar muchas cosas en la web. Ella es Rachel Carlson y Rachel fue una escritora, científica y ecologista. Ella nació en Pensilvania, en Estados Unidos, en 1907. Los primeros años de su vida, ella los vive en una granja junto a su madre y a su padre, unos granjeros muy entregados a la naturaleza y amantes de la biología, en especial la biología marina. La pasión por la lectura y la habilidad por la escritura la desarrolló gracias a su escritora favorita, Beatrix Potter, una mujer que sin formación científica realizó importantes obras sobre el mundo animal. Además, también tomó como inspiración escritores como Herman Melville y Robert Louis. Carlson tenía una gran curiosidad por la naturaleza terrestre y por los ecosistemas oceánicos. Ella se graduó en una de las pocas universidades creadas para la educación de la mujer. Esta era la Universidad de Pensilvania para la Mujer en 1929. Ella continúa con sus estudios y en 1952 publicó El mar que nos rodea. Posteriormente publicó El borde del mar en 1955. Y estos libros hablan y de lo que tratan es de la biografía del océano. Ella empieza a hacer todas estas investigaciones y también hace una importante contribución con la humanidad al descubrir los efectos nocivos de los pesticidas como el DDT. Ella se unió con otros científicos que mostraban la misma preocupación y empezaron a idear acciones concretas, y frente a lo cual ella fue perseguida por todas estas industrias que se beneficiaban de estos pesticidas, y le empiezan a tachar de mentirosa y también de comunista. En esta época estos dos términos resultaban sumamente complicados, era sumamente complicado decirle a alguien comunista, por ejemplo, porque había una fuerte, o sea, había en ese momento históricamente había como mucha resistencia a las propuestas comunistas, a las propuestas socialistas y a las propuestas de cambio social en general. Entonces empiezan a deslegitimar sus investigaciones y a tratar de evitar que se le siga prestando como más oídos a todo esto, ¿no? Finalmente, bueno, ella, como les digo, ella estuvo como en una agrupación, estuvo en colectivo con sus compañeros también, tratando ahí de investigar más y también de poder generar un cambio frente a los desastres naturales que, según Carlson, se avecinaban por el uso de pesticidas con DDT. Finalmente, esto se logró regular y fue algo sumamente bueno para la humanidad. Así que ya saben quién fue una de las luchadoras y mujer que ha logrado impulsar como este cambio en la que en el o sea, para el planeta, no, para las mejoras del planeta a un nivel ecológico. Luego, también quería presentarles un poquito a Mae Jemison. Ella fue la primera astronauta de la NASA y además fue ingeniera y médica. Ella fue la primera mujer afroamericana en viajar al espacio. Esto ocurrió en 1956. Ella logra como todo su carrera gracias a que sus padres también fueron personas que apoyaron mucho su educación y que se tomaron en serio su papel como personas que podrían aportar a la educación de su hija. Es así como como Mae Jemison se convirtió en la primera mujer afroamericana en viajar en ser la primera mujer astronauta de la NASA. Otra mujer que también les quería presentar, y ahora nos vamos un poquito más hacia Asia, en Japón, Katsuko Tsuruhashi. Ella fue una investigadora de la lluvia radioactiva en los océanos. Y además, esta mujer fue una de las mujeres que más impulsó la educación para las mujeres, valga la redundancia. Y ella logra hacer unos programas, logra hacer becas también para que las mujeres puedan empezar a estudiar a la ciencia. Y también actualmente hay un premio que tiene gran renombre en su nombre, o sea, que lleva su nombre, ¿no? Otra mujer que también les quería presentar, ella es, y bueno, no sé, hay como un montón de mujeres que últimamente se ha logrado tener más información, que podemos tener una mayor forma de llegar a ellas y también a sus investigaciones, a los resultados de sus investigaciones, que además han logrado generar cambios y que muchas veces han cuestionado las lógicas normalizadas o masculinas también dentro de la ciencia. Creo que el tema de la mujer en la ciencia, o sea, como es tan, o sea, el tema del ocultamiento o del no mencionar cuál ha sido como el rol de las mujeres en la ciencia, hace que también se plantee incluso un día especial, digamos, de la mujer en la ciencia, como para visibilizarlo, para decir que la mujer sí ha estado y ha sido parte justo de estas cosas, de estos momentos importantes o de estas incluso hitos históricos. Y que si no lo sabemos, o si no es algo que nos enseñan, como, o si no lo tenemos incorporado algunas como parte de la cultura, de, no sé, del conocimiento cultural, o sea, más básico, es porque no es como coincidencia, sino que tiene que ver con que se les ha negado la posibilidad, o sea, como a la mujer siempre se le negó como la posibilidad de estar en esos espacios, ¿no? Y cuando alcanzan como grandes hallazgos o grandes pasos, eso podía opacar a otros hombres, ¿no? O sea, creo que es importante como verlo así. Hace poquito, igual por el Día de la Mujer, se hizo como una recopilación de cuáles son algunas mujeres que en su momento no fueron reconocidas por sus contribuciones a la ciencia, pero que fueron reconocidos en su lugar. Sus maestros o hombres que estaban cercanos a ella, ¿no? A ellas, ¿no? Una de ellas es Jocelyn Bell, que era, que mientras estudiaba descubrió los pulsares, que es decir, como unos restos de estrellas masivas en el espacio, y sin embargo quien se llevó el Nobel de la ciencia fue su profesor, el profesor con quien ella estudiaba. otra mujer que tiene como una historia parecida es Lisa Meitner, que trabajó con Otto Hahn en el descubrimiento de la división de los átomos, y a quien no se le acreditó nada cuando él recibió el Nobel, no se le nombró como coautora o como partícipe en la investigación. Junto otra mujer es Esther Leijerberg, que junto a su esposo desarrolló un método para transferir bacterias. De nuevo, su esposo recibió el Nobel, pero nadie la mencionó. Un caso igual súper similar de Isabella Carl, cuyos experimentos ayudaron a clarificar la forma de las moléculas. También le dio como un paso a que su esposo se llevara el Nobel. Este, digamos que medianamente decente, hace al menos una mención y lamentó que no se lo hayan dado a su esposa. Y finalmente Rosalind Franklin, quien fotografió el ADN y fue como súper fundamental en el descubrimiento de la estructura del ADN, tampoco fue siquiera mencionada en la ceremonia de premiación a los otros científicos que participaron en esto, ¿no? O que como que hicieron visible la estructura de los del ADN. Entonces creo que eso es como el... Por eso el tema de mencionar qué pasa con las mujeres en la ciencia es importantazo. O sea, como que le da es un día que ahora muchas mujeres que seguramente no se ni se consideran ni se van a considerar feministas, por ejemplo, le ponen como mucha importancia o le han puesto como mucho ojo, porque es como el reconocimiento de la participación de las mujeres en un espacio de la sociedad que se ve como súper elitizado. O sea, no, además no solo es un lugar al que llegan los hombres, sino no cualquier hombre. Hombres que se los mira como personas que logran estudiar muchas, muchas cosas, o que han tenido como accesos, o se menciona incluso como una inteligencia súper, súper grande de quienes están en la ciencia, ¿no? O de quienes hacen grandes hallazgos en ese ámbito de la sociedad. Entonces, eso creo que por eso el tema de recordar el Día de la Mujer en la Ciencia es súper importante, como para que sepamos que no solo las mujeres han estado como históricamente en el cambio de las estructuras sociales, sino también haciendo aportes importantazos en todos los ámbitos. O sea, han estado, y eso de nuevo, o sea, como ni siquiera ha tenido que ver con que se reconozcan a sí mismas como feministas ni nada por el estilo, sino que ha sido como, creo que son muestras, estas figuras que antes mencionaba la Katy, son muestras como súper claras de lo difícil que es llegar a la ciencia. Por eso tenemos que, o sea, hay que nombrarlas a todas, ¿no? Todas las que han hecho ciertas cosas, porque han tenido que pasar. Si revisamos como cada una de las historias, seguramente pasan o tuvieron que pasar por un montón de obstáculos antes de involucrarse como en la ciencia, o se trataba de mujeres que eran de clases altas, por ejemplo, que tenían como mucho acceso a textos o a educación personalizada. Entonces, eso, la ciencia sigue siendo un espacio de élite en la sociedad, y también sigue siendo un espacio que se le niega a ciertos sectores de la sociedad, entre ellos las mujeres. Y seguro si revisamos un poco más a fondo, o como que hacemos un análisis un poco más sesudo, encontramos que seguramente hay mucho menos de lo que se puede decir de mujeres trans, por ejemplo. O de disidencias sexuales en medio de... Que sí deben haber, ¿no? Pero... Claro, pero seguramente son menos, o sea, mucho más ocultas, y seguramente son menos que mujeres cisgénero. Uh-huh. Porque Eso porque no, porque ya nombrarte trans en una sociedad como la nuestra implica limitarte todo en tu sentido. O sea, como no, seguramente no, no llegas a... Es, o sea, decir que tienen como el 35, como 35 años como expectativa de vida, ya da cuenta de que seguramente en esos 35 años de expectativa es mucho más difícil alcanzar este tipo de hitos, no sé. Sí, y bueno, eso era lo que les habíamos traído por el día de hoy, por la tardecita de hoy, y vamos a seguir tomándonos estos espacios, porque el mundo también es de las mujeres, y nada, eso, sigamos pensándonos un montón. Muchos abrazos para cada uno de ustedes, y nos vemos el próximo jueves, no se olviden, a las 4 de la tarde. Abrazos, chau chau. Chau. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Que tiene al hablar, o esa sonrisa tan pura, tal vez el perfume que emana su piel me ha dejado sumerse. Me la paso ignorando.